que somos el pecado y el mal trago del destino, que solo somos dos amantes a escondidas, que tú me harás un infeliz toda mi vida. ¿Qué me importa? Si te quiero, ¿qué me importa? Dicen que esa historia está acabada, que estoy ciego porque sigo y sigo enamorado, que tus te quiero son el fruto y el vacío, que tú algún día me echarás de tu camino. Dicen que vivimos una farsa, y es mentira, y es mentira. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites. Diles que vivo y muero por amarte más. La historia está acabada, que soy ciego porque sigo y sigo enamorado, que tus te quiero son el fruto y el vacío, que tú algún día me echarás de tu camino. Dicen que vivimos una farsa, y es mentira, y es mentira. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión. Que en este corazón me sobran sentimientos.